Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Red Hot Chili Peppers tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Con más de 30 años de carrera, la banda de rock Red Hot Chili Peppers tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos, finalmente recibirá un reconocimiento que alzará su fama en todo lo alto. Según reporta la revista Variety, los Red Hot Chili Peppers recibirán su propia estrella en el Paseo de la Fama en Los Ángeles. Esto en una ceremonia de inauguración que está programada para el próximo jueves 31 de marzo a las 19:30 horas de España. La estrella corresponde a la número 2717 en el Paseo de la Fama de Hollywood, la cual se ubica en la segunda fila en 6212 Hollywood Boulevard y la cual se ubica junto a figuras como Harry Friedman, Pat Sajak y Jack Parr. El encargado de presentar la estrella será George Clinton, quien produjo el álbum Freaky Styley de 1985 de la banda. Asimismo, Woody Harrelson, Bob Forrest y la maestra de ceremonias Nicole Michalka, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Hollywood, serán quienes lo acompañen en la instancia. Cabe destacar que Red Hot Chili Peppers publicará su álbum nuevo Unlimited Love el próximo 1 de abril, el cual vendrá acompañado de una gira mundial y que significará el regreso de John Frusciante a la banda. Gloria Trevi apuesta por la música y la esperanza para salir de la oscuridad. La cantante mexicana Gloria Trevi ve en la música una gran vía para sanar, una catarsis que le va a permitir llevar un mensaje de esperanza en su recorrido por Estados Unidos con la gira Isla Divina, después de haber caído en la oscuridad. En una entrevista el viernes pasado en Miami, donde anunció que en la segunda mitad de este año hará 40 paradas en Estados Unidos con la gira con la cual actualmente recorre México. Trevi dijo que en los momentos de introspección para hacer el recuento de los daños causados por la pandemia, encontró el brillo al que ahora se aferra para mirar al futuro. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!